Canto Maestro. El programa de Cetera. Jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica. 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Héctor Roberto Chavero Aramburu nació en Juan de la Peña, partido de Pergamino, provincia de Buenos Aires, el 31 de enero de 1908. Autor, poeta, escritor, periodista, músico, guitarrista, cantor y compositor. El mundo lo conoce como Atahualpa Yupanqui. Este nombre es el que me lleva a mí por el mundo. El otro yo interior se quedó junto a las espuelas de mi padre mirando una vieja pampa y un caballo perdido. En sus comienzos estudió violín, más tarde aprendió a tocar la guitarra. En 1917 aprendió nuestro folclore con sus propios instrumentos. A los 19 años compuso su canción Camino del Indio. Caminito del Indio, sendero colla, sembrado de piedra. Participó en la fracasada sublevación de los hermanos Kennedy, en la cual estuvieron envueltos también el coronel Gregorio Pomar y Arturo Jaureche, que inmortalizó la patriada en su poema gauchesco El Paso de los Libres. Después de esta derrota, debió exiliarse en Uruguay. Pasó por Montevideo para luego dirigirse al interior oriental y el sur de Brasil. En 1934 regresa a la Argentina. A causa de su afiliación al Partido Comunista, su obra sufrió la censura durante la presidencia de Juan Perón. Fue detenido y encarcelado varias veces. En 1949 se fue a Europa. El 7 de julio de 1950, Edith Piaf lo invitó a actuar en París. Y ella cantó la primera parte y me selló la segunda parte. Cantó la primera parte. De entrada cantó. Y me cedió Serrat. Extraordinario honor que no lo olvidaré ni lo podré pagar jamás. Inmediatamente firmó contrato con Chantumont, la compañía de grabación que publicó su primer LP en Europa, que obtuvo el primer premio al mejor disco de la Academia Charles Cross. Minero soy. En 1952, Yupanqui regresó a Buenos Aires, donde rompió su relación con el Partido Comunista, lo que hizo más fácil para él concertar actuaciones en la radio. Musicalizó las películas Horizontes de Piedra en 1956, basada en su libro Cerro Bayo y Zafra en 1959, actuando también en las mismas. Volvió periódicamente al país, pero estas visitas se hicieron menos frecuentes durante la dictadura cívico-militar. De sus libros recordamos Piedra Sola, El Canto del Viento y La Palabra Sagrada. En 1985 obtuvo el premio Conex de Brillante como mayor figura de la historia de la música popular argentina. Muchos interpretaron sus obras, entre otros mencionamos Mercedes Sosa, Alberto Cortés, Zuna Rocha y Jorge Cafrune. De sus canciones recordamos Luna Tucumana. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en la senda. El arriero. El arriero va. Héctor Roberto Chavero Aramburu, Atahualpa Yupanqui, Donata, se fue de gira el 23 de mayo de 1992. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y guapeando en la senda por esos cerros, el arriero va, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Es síntesis escucharlo. Atahualpa lo puede comentar cualquier persona, su manera de tocar la guitarra es particular. Empezó, su primer instrumento fue el violín, de ahí viene ese sonido tan característico y las letras de Don Atahualpa Yupanqui. Durante todo el mes de enero se vienen realizando marchas. La CTA empezaron el 10 en la ciudad de Buenos Aires, después continuó en Rosario, en Santa Fe, después en Mar del Plata, y hoy hay una marcha que se está realizando en Bariloche. Para hablar de este tema, estamos escuchando lo que decíamos al secretario general de la CTA de Río Negro, Jorge Molina. Contanos cómo es esto de la marcha. Buenos días, ¿qué tal? Como vos decías, hoy se realiza una nueva marcha contra el tarifazo, donde participa, por supuesto, nuestra central, la CTA de los trabajadores y trabajadoras. También va a haber compañeros de la CTA Autónoma, del Frente Gremial, de la CETEP, de la CCC, de organizaciones políticas, sociales, juntas vecinales. Realmente va a ser una marcha multitudinaria. Ya en todo el país viene como una efervescencia, pero no es solo un acuerdo, entre comillas, de los sindicalistas, sino viene desde el mismo pueblo. Contanos un poco cómo se está viviendo ahí en Río Negro y en Bariloche en particular. Mira, de una manera, como vos decís, una articulación entre los sindicatos, las organizaciones sociales, políticas, barriales, estudiantiles, que además recordemos que Bariloche tuvo, cuando se dieron los primeros tarifazos, marchas muy importantes que tuvieron una repercusión en la región y a nivel nacional. Creemos que ahora se está dando lo mismo, pero con mayor participación, porque este tarifazo impacta mucho más que el anterior, en función de que este tarifazo viene acompañado con estos 3 años de paritarias por debajo de la inflación, con muchísimos pequeños y medianos comerciantes y empresarios del turismo que están cerrando sus negocios en nuestra ciudad, porque acá los únicos que se están salvando son el turismo de 5 estrellas, aquellos que pueden venir con dólares o con euros, pero la clase media que asistía antes también a Bariloche, o la clase trabajadora que podía ahorrar unos pesos y venir a Bariloche, que esa clase de turismo, por ejemplo, no está llegando. O sea que también en esta convocatoria tenemos que participan pequeños y medianos empresarios. Ya va a ser una marcha multitudinaria que se está viviendo con muchísima expectativa y también con un grado muy importante de organización. Nosotros hemos estado trabajando en la organización hace ya 3 semanas y cada vez son más. Hay un hecho inédito también. Acá están las unidades, las juntas vecinales, que son como lo que decíamos en los barrios en la provincia de Buenos Aires, las sociedades de fomento, acá se llaman juntas vecinales, y hay, la verdad, la mayoría de las juntas vecinales de los distintos barrios, inclusive barrios de distintas características social y económica, están participando todas, están organizando, haciendo reuniones en las plazas de los barrios para adherir a la convocatoria que estamos haciendo de los sindicatos. Vamos a seguir escuchando la charla que tuvimos con Jorge Molina, el secretario general de la CTA de Río Negro. Hablaba de las juntas vecinales, hablaba de todo el trabajo que se viene realizando, que no es solo de la CTA, sino que participa toda la sociedad, el pueblo trabajador que viene sufriendo estos tarifazos. Un poco de música que nos ampare este valsecito, Franchini y Héctor Stamponi, de Homero Espósito, la voz del polaquito Goyeneche, Pedacito de cielo. La casa tenía una reja pintada con gestas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hierba y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías, y si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo sus versos lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio, y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Tal vez se enfrió con la brisa tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez se escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio, y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado de sal. Robado al azar, che, y el polaco nació en Entre Ríos, parece mentira, el 29 de enero de 1926 y se fue de gira en Buenos Aires el 27 de agosto de 1994, polaco eterno. Seguimos la conversación con Jorge Molina, que es el secretario general de la CTA, y además es el secretario de Asuntos Previsionales de CETERA, una andanada de una ofensiva desde el gobierno, también impulsado, se retroalimenta con el Fondo Monetario Internacional por la reforma al sistema jubilatorio. ¿Por qué no nos refrescás lo que ya hablamos sobre esta situación de los fondos previsionales de la ley de jubilación? Mira, el trabajo principal que nosotros venimos haciendo es concientizando primero a los compañeros y compañeras docentes que el tema del jubilatorio docente es un tema que tiene que ir sumado a lo que vos decías, el ataque al sistema previsional en general, y que por lo tanto hay que plantear una articulación de la CETERA y la CTA con la CGT, con todos los distintos sindicatos, con las organizaciones de jubilados y jubiladas, para estar en la calle toda vez que se intente un ataque al sistema previsional, como fueron las dos marchas que se hicieron en diciembre del 2017 cuando se votó esa reforma, que lamentablemente el gobierno tuvo el quórum, pero que tuvo, gracias a esa movilización, tuvo legalidad, pero no legitimidad. Y creo que eso es muy bueno, porque se han generado muchísimos movimientos de jubilados y jubiladas, de trabajadores y trabajadoras que tomaron conciencia del ataque que se estaba haciendo al sistema previsional. Lo otro que estamos denunciando también, lo que se está haciendo ahora con los fondos de garantía de sustentabilidad, que lo están utilizando en parte para financiar la bicicleta financiera que estos muchachos han hecho con la deuda que han contraído, y por otro lado, por ejemplo, se lo está usando para auxiliar gobiernos amigos, como por ejemplo el de Vidal, únicamente con una mera función electoral en función de las elecciones de este año. Y se ha logrado un gran trabajo de articulación. Por ejemplo, acá en Río Negro hay una organización de jubilados y jubiladas que se llama El Abuelazo, que tuvo gran parte de su surgimiento entre los jubilados y jubiladas de la CTA. Y eso es lo que estamos impulsando desde nuestra secretaría, junto con los compañeros de previsionales de la CTA y los distintos sindicatos de base, en cada provincia, en cada región. Y que le quede claro a todos los compañeros y compañeras que la única alternativa que tenemos cada sector para defender su sistema jubilatorio es la defensa del sistema público, solidario y de reparto. Clarísimo, siempre cuando habla Jorge Molina, que además de secretario general de la CTA de Río Negro, es el secretario de Asuntos Previsionales de la CETERA. Un pequeño recuerdo, Facundo Cabral narra una conversación que tuvo con este... No es autor ni compositor, pero por su manera de cantar es autor y es compositor, Jorge Cafrune, que nació en Jujuy el 8 de agosto de 1937 y se fue de gira, pero obligado, cuando hacía una travesía a caballo en homenaje al general San Martín, el 1 de febrero de 1978. Escuchemos lo que contaba Facundo Cabral sobre Cafrune. Yo recuerdo que Cafrune soñaba volver a cantar acá, y un día subo al escenario en Uruguay, Cafrune me pedía una canción. ¿Y qué le va a escribir a Cafrune? Si él cantaba Yupanqui, o cantaba Jaime Dávalos, o cantaba Tejada Gómez. ¿Qué le podía yo? Nada, yo tenía mucho pudor, ¿qué le iba a escribir? Insistía que quería cantar una canción mía, y yo no la escribía jamás. Y un día en Uruguay nos encontramos, y hacía mucho tiempo que no lo veía, y tomamos vino de más, y terminamos bastante borrachos. Y justo era la hora de trabajar en el escenario, un boliche que no iba nadie. Ya no era un boliche de minorías, era de nadiería. Y cayó el turco y me dijo, ¿y mi canción? Porque yo pensé que se había ido a dormir, ¿no? Dejamos de estar festejando el reencuentro y volvió, se quedó ahí. Y yo no le podía mentir y le dije, la tengo, ya la tengo, y la canté. Fíjate qué curioso, entera. Después me sentí una conmoción, letra y música. Dije, esto es más bello de lo que yo podía hacer. Este es un regalo de Dios, era para el turco. El turco lloró mucho, fue emocional. Al otro día vino, me dice, dame la canción. Dice, la grabamos en un cassette porque yo la había grabado en Buenos Aires. Y yo no me acordaba más la canción. Había algo de una bicicleta, me acordaba que perseguía a alguien, que después lo cambió porque a él se le hacía absurdo. Entonces decía, me gusta estar tirado siempre en la arena, decía, ¿no? Y acá cambiaba, o en un matungo perseguí la manera. Claro, era absurdo que aprendió en bicicleta. Me gusta el sol, Alicia y la paloma, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando lloro una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, y el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar... Es mi color de identidad. Qué cantante, qué bárbaro. Dicen que más es menos o menos es más, y Cafrune es eso, es la tierra, es impresionante. Terminamos de escuchar hablando con Jorge Molina, el secretario general de la CTA de Río Negro, sobre la marcha que va a realizar la CTA ahí en Bariloche. También realiza una marcha en Junín. Bueno, Jorge Molina, ¿dónde es la convocatoria? Refrescanos. ¿Y quiénes participan en ella? Es la pregunta que les voy a hacer a Jorge Molina, y él me contesta. Concentramos a las 19 horas en Onel y Moreno, se marcha hacia el centro cívico, la Plaza de los Pañuelos, donde ahí se va a realizar el acto central, donde contaremos como uno de los principales oradores al compañero Roberto Baradel, y participan todas las centrales sindicales de Río Negro, las dos CTA, la CGT. La CGT nos ha confirmado que movilizan todos los gremios que integran la CGT en Río Negro, van a estar movilizando. Todos los sindicatos y organizaciones que están dentro de las dos CTA también van a estar movilizando. Y se suma a eso este movimiento de jubilados que yo te decía, del abuelazo, más casi todos los partidos políticos que hoy son oposición, más organizaciones sociales como la CTEP, la CC, y juntas vecinales de todos los barrios de San Carlos Bariloche, y también llegan delegaciones de compañeros de las distintas regionales de nuestra central. Están llegando compañeros de Viedma, compañeros de Roca, Fique Menuco, compañeros de Sierra Grande, compañeros de Bolsón, compañeros de Jacobacci, o sea que es una movilización muy, pero muy importante. Jorge Molina, secretario general de la CTA de Río Negro y además secretario de Asuntos Previsionales de la CETERA, muchísimas gracias por esta comunicación con nuestro programa, el programa Canto Maestro, que sale por Radio Gráfica 89.3 hacia todo el país. Muchísimas gracias por habernos atendido. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia. Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Miau, miau, miau. Toda la ratonería preguntó con picardía. Michifuse, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán. Miau, miau, miau, miau. Y sí, empezamos con Lito Vitale haciendo el instrumental de La calle del gato que pesca, por esta fantástica María Elena Walsh, que nació en Ramos Mejía el 1 de febrero de 1930 y se fue de gira a la ciudad de Buenos Aires el 10 de enero del 2011. Será cuestión de ir a Tucumán, donde ahí el gato no existe. Acá hablaban de tres gatos que no sé si van a postular o algo que decía, no sé, no entendí bien porque estoy en el programa y no puedo prestar atención a todo lo que dice esta genia. Esto fue Canto Maestro, el programa de la CETERA que sale todos los jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3, emisión 610. En la operación técnica, Nicolás Mogia, no sé, ¿qué le pasa? Control Central, Marco, se está riendo. No sé, le gusta el tema. Marco Maldonado en el Control Central. En los audios, Andrés. Y en la conducción, Alejandro de Michelis. No, ahora ya viene Noticias al Paso con Leonardo Cofre y la compañera Resnick. Escúchelo, programa de por Radio Gráfica. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves por Radio Gráfica, el programa de la CETERA. Nos despedimos, un abrazo fuerte para todos.